del infierno. En un punto ciego de esta habitación, la oscuridad y la sangre que recorren tus entrañas, atrapado en tu mismo ser. Yo soy aquella pesadilla que jamás querrás tener, y, aquí estoy observándote, mientras me pierdo en la soledad, y esa extraña sensación aparece, puedo sentir el deseo de probar tu sangre, siento deseo de ser cada gota que recorre tu piel, inmovilizarte y tocarte con descaro en cada parte de mi cuerpo, con mi lengua probarte y con mi mirada quemarte. Grita, grita. Quiero oírte, dame música mientras poco a poco corto la poca ropa que llevas puesta y sangras un poco al llegar a ti parte de mi navaja. Oírte tan desgarradoramente me excita, vamos, mírame a los ojos y suplica, que la noche es larga y tenemos tiempo. Tu níveo cuello, ahora con un tono carmesí déjame saborearlo, que me encantan los suspiros de dolor. Ah. La dulce sinfonía que escuchan mis oídos me hace estremecer, pero el placer puede más que el temor. Placer, por cada gota de sangre viscosa que escurro sobre mi piel, ¿sí? Mira cómo lo hago, mientras tú, estás inmóvil sobre el suelo helado y comienzas a removerte un poco al sentir el frío tacto de mis manos sobre tu cuerpo desnudo. ¡No! No te tomaré, solo me deleitaré, porque me gustas, no quiero que esto acabe todavía porque tu mirada color miel y ahora llena de miedo me mantiene a tu lado, esta obsesión enfermiza, todo de ti me hipnotiza. Pero, no te preocupes, pronto acabará tu dolor, cuando seamos uno solo, pero por ahora disfruta de ver cómo deslizo mi cuchillo sobre ti, de cómo cada vez más rápido te desangras y no haces nada para impedirlo. Oh. Pero qué masoquista eres, que no te puedas mover no es un pretexto, porque al menos deberías intentarlo. Grita. Reza. Pero de nada te servirá llora. Quiero ver tu rostro abnegado en lágrimas, quiero ver tu expresión de dolor, vamos. Dámela. Que ese será mi mejor regalo, dibujando una sonrisa macabra me acerco a tu delicado y casi inerte cuerpo para despedirme, después de haber cumplido una de mis mejores placeres, ahora simplemente quiero que descanses. Uem. Uem. Que la pesadilla ha acabado y tú te convertirás en mi próximo muñeco, prometo jamás olvidarte, cobijarte en las noches cuando tengas frío y que jugarás eternamente con mis otros amigos ya que se parecen mucho a ti. Buenas noches.